Ay, son las 6. No, no, no lo cuente, no lo cuente. 15 espérate, espérate. Hora, es que l'Íñigo se'n recorda un acudit que li he explicat i ara no, li fa gràcia. No, no, no és això, no. 15 hores, 30 minuts, 31 minuts de la tarda i aquí a la cadena SER comença el show dels especialistes secundaris amb el Xus de l'Hermosa a les vies de so capitanejant aquest vaixell i l'Òscar Peret. Què fa l'Òscar Pérez? Doncs subcapitanejar aquest vaixell. El subcapitan. Sí, és rotllo, saps els submarins? Uh-huh. Jo dono una ordre, l'Òscar la repeteix i la... la torna a repetir. Sí, jo crec que és un poc el protocolo de submarinos. Jo crec que són feines complementàries, la de l'Òscar i la del Xus. No crec que ni l'Òscar li doni ordres al Xus ni el Xus a l'Òscar, perquè cadascú té la seva feina. No, eh? De fet, corren poc els dos. O sigui, si poques ordres reben, i les fan els dos molt bé. No, és que ho he fet malament, ho he enfocat malament. L'ordre inicial la dona el Xus. Uh-huh. L'Òscar la reviteix per nosaltres i nosaltres fem el que diu el Xus. Però si vols, pues si vols, sí. Pues si vols, sí. Us sembla bé, nois? Òscar, sí, us sembla bé? Vinga. Pues avui és un programa carregat de sorpreses. Bueno, per nosaltres són sorpreses i esperem que aquests 30 minuts us agradin, facin profit. De tota manera, jo crec, continuo pensant que és molt més interessant aquest programa just abans que comenci que a partir de que comenci. O sigui, aquests 5-7 minuts que estem aquí asseguts davant del micro abans que comenci el programa són bastant més interessants que a partir de que s'obre el micro. Ho has dit bé, és millor abans que comenci el programa. O sigui, les expectatives són millors que el programa en si. Tú que con la edad te vuelves sordo y no te vas a explotar la cabeza. Sabéis que estoy teniente, vosotros mientras hacéis estas filípicas y tal que aburren a las ovejas, le voy diciendo al técnico que me suba un poquito. No le hagas al técnico que suba esto, pues nos lo sube a los tres y vamos a reventar la cabeza. Pero aquí debajo súbete hay un botonet. Súbete tú, como las nenas. No, tenía un botonet. No sabes cuenta leche, nene. Pues hoy es el aniversario del Dani, por eso hoy. Tienes razón, tienes razón. Sí, no diremos la edad porque fa vergüenza. Pero, Fanch. ¿Qué pasa? 39 tacos, ala, no ya está. No lo digas, por Dios. Y vosotros tampoco estáis muy lejos, ¿eh? Oh, me falta un montonazo para ir ahí. Sí, un montonazo, sí. Un montonazo me falta. Bueno, es el momento de los mails, especialistes@cadenaser.com. Ya se veo las propuestas que tingueu, las iniciativas, los consejos, cualquier pregunta o cosa que os pase pel cap, la podeu transmitir, la podeu escribir a especialistes@cadenaser.com. I escoltem aquest missatge que ens ha arribat avui o ahir? Oi. Ja, tu mateix. Hola, especialistes. Sóc el Marc Piqueras. Sóc el Marc Piqueras, bueno, hi ha gent que segurament no sabrà qui cony és el Marc Piqueras. Marc Piqueras és el noi adoptat, el vam adoptar la temporada passada, just a l'inici de la temporada passada, i va romandre amb nosaltres al Nadal. Fa dos temporades, i va romandre amb nosaltres pràcticament tot l'any. En aquest any, el procés del Marc Piqueras... A la meitat de la temporada ens el va carregar, ja. Sí, també. Només en mig any, el procés del Marc Piqueras cap avall va ser, jo crec que flagrant. De fet, va deixar la uni i es va convertir en una persona més zàfia. Sempre ha sigut un noi molt maco, y es simpático, y mal educado. Yo creo que le pillamos una... Y mal educado. Era una mala edad, una mala edad ahí que uno está cambiando. Bueno, el Marc, ya os lo dije en su momento, llegará muy lejos en Marc, en la vida. Como especialista, soy como Marc Piqueras. No, no parlaba así. No parlaba así. Soy como Marc Piqueras, in person. No. Bueno, un poquito... Sí, con ver que me trobaría a faltar, he decidido tornarme a posar... De Sabadell, era. De Sabadell, sí. He decidido tornarme a posar en contacto con vosotros, tot i que no em convé massa que em relacionin amb vosaltres. Dos vegades vosaltres a la mateixa frase. Perquè el Marc era de ciències, no de lletres. Però jo sabeu que us estimo molt a tots, però especialment a l'Íñigo i al Nane. Jo també. Tot i que l'altre no em cau gaire bé. Tu tampoc em caus bé, no em queies bé des del principi. Jo em volia carregar la secció el segon dia, vale? Que ho sàpigues. Però vam aguantar, Marc. Parlem de mi. Ara parlem de Marc. De moment tot em va més o menys igual. I escriu igual amb... IWAL. Ah, no, perquè és un noi jove. Igual. Segueixo amb la mateixa noia, sí, hombre. Amb els mateixos amics, però com ja sabeu... Ja sabem els amics que tenia, sobretot un. Lector, sí. Vaig canviar d'universitat i ara estic decidit a encarar l'últim any i mig de carrera. Degut a les assignatures suspeses, tinc que fer mig en més. Bé, segurament quan acabi la carrera... Se li va echar la mili encima, este. En faré una altra. Econòmiques. O sigui, el tio vol continuar estudiant, però els seus pares no fan res. Poseu-lo a treballar. Ah, perdona, però el Marc Piqueras es va posar a treballar estant amb nosaltres a una gasolinera. Sí. Dos mesos va trigar, va aguantar. No, perdona. No, és que fa mal olor a la gasolina. No. No, no dijo nunca eso. Es el olor del trabajo, es el olor del dinero ganado. El napalm. Sí. Bueno, m'agrada la vida, estic... Espero que vosaltres també us vagi molt bé. Salut. No, Marc, no ens val això. No ens val. A nosaltres volem sí. Volem tenir-te aquí, en directe, però ah, a més vale. A més... Que porti la seva novia. ¿Cómo es de ella la seva novia? No sé, pero era en Canda, noia. No la ven sí. Con ella mai, ¿no? No, bueno, hablamos sí, con ella un día por teléfono. Pues que vingui o que ens doni i parlem amb ella per telèfon a veure si encara estàs amb ella. Mentre no ens donis ni el telèfon ni la presència de l'Héctor, doncs estarem contents. Gràcies, Marc, que ets un solete. Tres minuts de Marc ja n'hi ha prou, ¿eh? Sí, ja, va, ja tens està, prou protagonisme. Ara. Me emociona. Normal, normal. Con lo que bebes. Que veo dos botellas juntas y las dos a la vez. Que el problema es que cuando bebes molt te emocionas de seguida. Sí. Siempre, y es un pluramicas. Dame otra copa. Vamos a cerrar. Pero sin ya, última. Por favor, camarero. Dame un Jack Daniels que me lo llevo para casa. Vaso plástico. ¿Tiene vaso plástico? Ja sabeu que... Una cosa és que, clar, jo estic llegint aquesta notícia i no sé si és certa. A ver, tú dime a mí, porque yo, yo leo mucho los periódicos. La turista espacial. Sí. Ya ha pujat, ja, cierto, no? Cierto, cierto. Ah, que... No. Cara, no, no. Está ahí en ello. Sí, encara no ha pujat. Sí. ¿Vale, Íñigo? Sí, porque si no te van a cargar la gracia. ¡Ha subido! Ah, ¿ha subido ya? Pues me leo mucho los periódicos, pero los ha bueno, pasado. Bueno, la turista espacial. Es igual. ¿Hola? Sí, sí, hola. Sí, que estoy en el aire. Vale, vale, vale. Bueno, yo qué sé, en el periódico yo he entendido que ya estaba en el aire. Jefa, jefa, no sé, ¿eh? Porque todas las fotos que sale de usted, sale con la escafandra, ¿de acuerdo? Pero no sale... Ah, que son fotos exteriores, ¿no? Con mucha luz. Son de archivo. Caraculo, si estoy... Oiga, un respeto. ¿Tú cuántos años cumples? No, pero lo tienes, pero tienes esa cara. No, coño, pero bueno... Bueno, aviam, la turista espacial sí. És una dona que ara no recordo el nom, és d'origen iranià. Però això no importa. És molt guapa, té moltíssima pasta i... Sí, soy ingeniera. Ansari, es diu Ansari. Ansari. Sí, Ansari. ¿Y qué dice, que estoy en el aire o no, el Oscar? No, no, la, no. Los el Oscar se ríe. Oscar, mira por internet. Bueno, la teníamos al teléfono a aquesta turista... Es que turista... si no estoy en el aire, ¿para qué tanta noticia? Bueno, no, pero si... ¡Usted sabrá! No, ¡caraculo! No, pero nadie... No, hombre, es que no, donde no, las dan no, las no. Tomas. Una cosa, oiga, no, hemos de tratar a los invitados oiga, con un poquito oiga, de respeto. Oiga, oiga, ¿qué? Oiga. Hemos estado hablando antes del respeto. ¿Qué dices tú, Oscar? Que ya está al aire, sí. ¿Veis? ¿Veis que soy muy de decir tonterías? Bueno, Ansari, Es que si no estuviera en el aire, no tiene sentido que sea... Portada de 8.000 diarios rotativos. ¿Qué se ha llevado al espacio en la maleta? Quiero decir, cosa, ¿ropa de invierno o de verano? ¿O toda? Ah, que te bueno, vas este mes es muy malo, ya lo sabéis. Septiembre es un mes malo para el tema maleta, porque no tienes, o sea, no sabes si te tienes que llevar para frío o para verano. Ya. No lo sabe. ¿Se ha depilado usted para ir a la montaña o para la playa? Bueno, ¿y qué le han dicho que se va a encontrar allí? Yo depilada voy siempre. Ya. Y no, no voy ni para la montaña ni para la playa. Es turismo más cultural. Ajá. Es un turismo más de ver cosas, de... Comer también, ¿no? Visitar monumentos y eso. De visitar monumentos. Es un poco de seguir un poco el rastro del Capitán de la Triste, del... Del Código Da Vinci, Quijote, un poquito... Pues eso. Un poco Tintín. A ver. Un poquito de Tintín, ¿no? Tintín. Todo lo que sea cultura. Algo gastronómico también, supongo. También gastronómico comer, porque comer. A mí me apetece mucho probar todos los vinos y caldos del espacio, las carnes. Me ha dicho que es muy bueno realmente todo. ¿Pero por qué se iba a comer ahí al espacio con lo bien que se come en España? Como España no hay nada para comer. Pero si no es español, hermano. Por eso que se venga aquí bueno. Y que coma. Pero si me cuesta lo mismo el billete. Ya más España ya he visto más fotos y eso no... ¿Por qué? A ver, una cosa, no, Ansari. Tabaco llevamos, señora. Porque nueva voz. Sí. ¿A qué ha ido el espacio? ¿Qué pía? ¿A qué ha sido? Llevo dos cartones. Y les bajaré uno de la luna. Compran el duty free, ¿no? ¿A qué ha sido el espacio? Bueno, pues... ¿A qué? No, va, en serio, va, porque aquí... Sí, contesta, tú, guapa, ni venga. Ni gastronómico ni cultura. ¿Sabía a qué fecha estamos? Septiembre, finales, ¿no? 19 de septiembre. ¿Qué se acerca? ¿La Merced? No. El pago del IVA, amigo. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Acabó, se... Me cago en lo que ha dicho. Los autónomos. ¡Amigo! O sea, ¿Usted se va por el tema del IVA? Claro que sí, vosotros deberíais hacer lo mismo. Yo siempre cuando se acerca el IVA, desaparezco del mapa. Y nunca mejor dicho. El trimestre pasado me fui a una expedición a Antártida. El anterior estuve trabajando en un bazar chino. ¿De China? Infalible para esconderse. Y así voy, pues... Pero perdona una cosa, ha salido en todas las... Pero le están acorralando, porque para irse para la luna... Claro. Claro. Y además ha salido en todas las teles, en todas las radios, en toda la prensa rotativa, su foto, su nombre, o sea, la bueno, tienen bien localizada, saben dónde está. Vale, me tiene localizada, pero no me pueden dar alcance. Ya, pero una cosa, ¿usted no piensa que con lo que se ha gastado, ese pastón para dárselo al López Alegría y a la Estación Espacial, podría haber pagado el IVA? Eso lo dirás tú, guapo, que yo no me puedo grabar nada. Eso será para vosotros que os desgrabáis hasta las aceitunas del avión, cabrones. ¿Qué avión? Aquí nadie coge aviones ya. Ojalá, enane. Gracias, turista. ¿Cuántos ha cogido, Ya, pero ya no, ya. Heu vist que, com es viatja amb els especialistes de l'espai exterior? Anem a l'espai interior, però en concret a un país que està molt llunyà, que és la... I que l'Iñigo conoce bien. La Xina. Mm-hmm. No, l'Iñigo conoce a la tia. La Xina tia, no a la Xina de Taís. Eso no fue lo que me contó a mí. Que no es China, que es de Mataró. Aquest cap de setmana... Un tio alemany de 26 tacos es va disfressar de guerrer de terracota, de Xi'an, i es va col·locar entre els 2.000 guerrers. La policia va trigar molt en distingir a l'ésser humà de les estàtues. Que està traducido del sánscrito, ¿no? Un poco. No, del chino. Ah. Pablo Wendel. Hola, majo. Hola. Tú, Pablo, eres alemán y te llamas Pablo. Ojo. ¿Eh? No, que llama la atención, ¿no? Pablo Alemán. Pues será mejor llamarse Nane. No, también. No, será ¿qué mejor pasa conmigo? Caraculo, Nane. Con casi, es mi cumpleaños, joder. Con casi 40 años. Con casi 45 años que tiene. No, 40, ya, 40. Casi 45, 45 que vas no, a cumplir perdona, aquí poco. 45 cuando venga el Mundial. Y llamarse Nane, vamos, ¿no? Vale. Pues será mejor llamarse Pablo. Visto así, Pablo parece hasta guay. Desde luego que lo veo de guay. Bueno, el tema. Este finde, Pablo, te has disfrazado de terracota man y te has colado entre los guerreros de Xi'an. ¿Esto qué es? ¿Una broma estilo Jackass, eso? ¿Qué broma? Yo no me he colado en los guerreros de Xi'an. ¿Cómo que no te has colado? Salió la foto mundialmente salida. Yo vivo en los guerreros de Xi'an. Además, en la foto no tiene ni parpadea, o sea, está como... O sea, le han pillado, relájese, está con la misma postura. Pero una foto es difícil parpadear. Creo que si es una fiebre, foto estática, estoy muy malito ya, no, déjame ir. Vives con los guerreros de Xi'an, estás diciendo que tú, Pablo, eres un guerrero de Xi'an. No estoy diciendo eso yo, sí, Pablo. Sí, estás diciendo... Digo que vivo donde ellos. ¿Tú eres noruego? No. ¿Y has vivido en Noruega alguna vez? No. Pues si hubieras vivido en Noruega, no serías noruego, vivirías donde los noruegas. Pero no es lo mismo. Y te diré más, gafitas. Los que vivimos ahí somos muchos. Y cada vez somos más. Como en ING Direct. Sí. Y al final conquistaremos el mundo. Cada día más gente, es verdad. Este un poquito freno que se te está yendo un poquito la flapa. Explica eso de que sois muchos los que vivís ahí. Porque no entiendo nada. ¿Te refieres a seres humanos como tú, de carne y hueso? Personas que hemos dejado la ciudad y el estrés diario. Uh-huh. Para abrazar una vida mucho más tranqui, contemplativa. Uh-huh. Y tranquila. O sea, estáis ahí parados en medio de los guerreros. Sin pegar ni sello. Sin movernos. Por eso, lo que te iba a contar es que me han pillado los pasmas chinos porque me moví cuando no debí. Al moverse es poco... Claro, un guerrero de terracota hecho de arena no suele moverse. Al moverme yo, dijeron... Te descubrieron. Sin ser muy avispados los chinos, que ya te digo que no lo son, dijo, ¡ah! Eso lo explica. ¡A por él! A ver que me aclare un poquito. ¿Cuántos sois de personas, no de terracota? Miles. ¿Cómo que miles? Si solo hay 2.000 guerreros de terracota. Solo hay 2.000. De terracota. Terracota solo quedan unos 20 o 30. El resto personas humanas como George Bush o Víctor Amela. ¿Seres humanos? Humanos. ¿Pero has dicho 20 o 30 de terracota nada más? ¿Pero entonces qué pasó con los 1.000 y pico que había? Porque eran 2.000 guerreros. Léeme los labios, 2.000. ¿Qué ha pasado? Y solo quedan 20 o 30. Nos los comimos. En las condiciones que vivimos, cualquier cosa es buena para llenar la pancha. O sea, que os coméis los guerreros. Comemos arena, como los escarabajos peloteros. O sea, sois uno... Mira los documentales. Fórmate, lee un poco. Mira el sí, labios. Pero no me toque el bracito, ¿eh? Sois, por lo tanto, una auténtica comunidad de seres humanos que viven como... como estatuas. Como estautas. Y por la noche... ¿Y por la noche cómo es? Sí, por la noche, ¿qué tal es la vida? No es un coñazo. Por la noche es un coñazo, porque cierra la luz de la nave industrial esa donde estamos, agachamos la cabeza y sobamos. Hay más ambiente en casa de Luis Aragonés que en el sitio de C. ¿Sí? Y una cosa, ¿por qué te han pillado a ti, Pablo? Por avaricia. Se le cayó una moneda a un policía que hacía la ronda y me lancé como Ibarra se lanza contra un catalán. ¿A saco? Sí. ¿Y te descubrió el policía? No, al principio no. Me quedé inmóvil en el suelo, acurrucado como una tortuga. Entonces se me quedó mirando y dijo, hostia, no había visto nunca una estauta acurrucada, qué curioso. Eso el policía chino. Pero entonces no te descubrió si te... Porque se le cayó otra moneda y me lancé como un poseso. Porque ahí no abundan las monedas. Ni las rubias. Ni las rubias pelirrojas, da igual. Y ahí entonces sí que me cazó. Me dijo, tú no eres ninguna estauta. Vente conmigo. ¿Quién es este chiflado? No sé. ¿Quién es este chiflado? Hombre, una cosa, más que avaricioso, eres tonto lava, porque... Pero vamos. ¿De cuánto era la moneda? De un yuan. ¿Como Joel? Como Joel, Joan. Pero una cosa, un yuan, pero si un yuan es misérrimo, un yuan son... Misérrimo. A ver, dímelo tú, son 10 céntimos, de verdad, pues de euro, un yuan, cambio. O sea, dos yuan son 20 céntimos. O sea, me parece muy poca recompensa para tanto riesgo. Perdona, me parece, que perdones, porque con dos yuans en China eres como el rey Midas de China. O sea, tienes... Eso es un pastón, el nota ese que sale diciéndolo. Sí, el de la hamburguesa. El de la hamburguesa, eso es un pastón, dos yuanes. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora que te han pillado y... Me ha contratado el Museo de Cera de aquí. Ah, mira, de estautua. Bueno, para animarlo un poquito, porque no, está... de estauta no, de mantenimiento, bombilla, limpieza. Quitar cera, pulir cera. Claro. Es donde nunca debía haber salido, de la bombillería. Venga, aquí ya queda poco, ánimos. De manera, disculpas. Sí, ¿y ahora cómo explicas lo de la radio? Claro. Os apunteu a la ràdio, nosaltres no sortim d'allà. Però sí al Xus, per exemple al Xus, per exemple al Pere, per exemple molta gent que està treballant ara mateix aquí a la gran cadena. Es que ha canviat mucho, cuando estábamos nosotros no era... No, no, però ara sí, ara ja és moment d'apuntar-se. Ara és el moment d'apuntar-se a la ràdio, la millor escola de ràdio del món. I la única també, no? Bueno, a Aula Ràdio no només trobareu cursos de ràdio, també podeu trobar cursos de narració DJ. Esportiva, de DJ, de doblatge, de mil milions de coses més. Tècnic de so. De què? Tècnic de so, per exemple. Sí, hi ha un munt de cursos que podeu aprendre tot l'ofici que hi ha aquí dins de la ràdio. A més, tenen emissora pròpia de FM, per tant, pots fer les pràctiques en viu. No jo gravat i pots dir el que vulguis. No, en viu. Si la cagues... Amb responsabilitat. En directe. Amb responsabilitat. Això sí, no la cagaràs perquè durant el primer, el segon curs i tota l'estància teva a la ràdio tindràs els professors més professionals mira, del món. Mira la foto dels professors. Mira, Chafun. Bueno. Chafun. Sí, però dilo el nombre. Mira. Toni Marín. Sergi Marín. Los Marines. Pere Bernal. La gent de qualitat. Qui més? Sí, un munt. Està el soci. Xus de l'Hermosa. Xus de l'Hermosa. Si voleu veure Xus de l'Hermosa en plan serio, en plan professor, aneu a la ràdio. És molt fàcil trobar... Està el soci de professor? Soci? Sí, també està el soci. Carrer Roger, l'Oriol Carrion. Carrer Roger de Llúria 24, al centre de Barcelona, entre Casp, que és aquest carrer on estem nosaltres, i Gran Via, que és el carrer on estarem d'aquí una estona. Perquè hem quedat a Gran Via, ¿vale? Entre Casp i Gran Via. Això, que teniu de tot, a més, si entreu a la web, 3 W, aquesta que feu servir per posar igual, 3W.aularadio.com. Una R només. Amb dos, anireu a un lloc molt perillós. Ojo. Aularadio.com. Allà tindreu fotos. Teniu els horaris, teniu les quotes que heu de pagar, o sigui, teniu tota la informació necessària. Que no us vol això d'internet perquè igual se't cola a casa un ésser maligne, doncs truqueu per telèfon al 93-301-0203. I això li hem d'agrair al Pere Bernal que triessin aquest número, perquè és fàcil de recordar. 93-301-0203, perquè la gent de ràdio no som de llums. No som de lletres, no som de números. 301-0203. Allà pregunteu a qualsevol hora del dia i de la nit. Truqueu? I us atendran. Una entrevista d'alçada. Avui dimarts als estudis de Ràdio Barcelona, José Ramón de la Morena amb Pau Gasol. En directe a El Larguero. A partir de les 12 de la nit, escolta l'entrevista al millor jugador del Mundial de Bàsquet. El Larguero, amb José Ramón de la Morena. Cadena SER, número 1 en esport. Passi el que passi. Doctor, no puc desenganxar-me. He provat els pegats, l'acupuntura, el ioga. Deixar el cotxe és cada cop més fàcil. Només cal que agafis el transport públic o que vagis amb bici o a peu. Contribuiràs a reduir les emissions de gasos que causen el canvi climàtic i descobriràs que surt a compte. Deixa de fer fum. Molta amb seny. Govern de Catalunya. Cada dia de 3 i media a 4, los especialistas secundarios, voy a cantar. Chiqui lo que my girlfriend, a Moby Dick, Moby Dick. A watch you make it for me, ver. A watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Ay, lo que daría yo por dar clases en la radio con esos alumnos. Y también alumnas. Pues propóngaselo a... Vamos. Vamos. Espera. Bueno, pues en este espacio nos hundimos más en la miseria radiofónica en la cual estamos ya instalados. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón Comercial, el lugar donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú y solo tú las bailes. Hoy os acompaña Chichi Nabo. Hola, Chichi. Hola, ¿qué? ¿Qué tal? Pues aquí, automedicándome. Pues muy bien. El señor Nabo es delegado comercial de la empresa Pilatos, dedicado al mundo de las fuentes. ¡Ojo! ¿Qué nos traes, Chichi? De, ¿sabes, Moncho, que yo me iba por las ramas como un mono con un dardo en el culo, pero no? Empieza de nuevo. ¿Qué nos traes, Chichi? Te ibas a ir por las ramas. No, yo me iba a ir por las ramas como un mono cabreado, pero no, voy a ir directo a la barraca. Adelante, venga. Así que como me dedico al mundo de las fuentes, te diré que lo que te traigo es una fuente. Borracho, ¿eh? Perfecto. ¿Y qué hace esta fuente? Pues es una fuente que te sirve para levantarte y para lavarte las manos. Claro. Y supongo que también servirá para lavarte los pies, ¿no? Y la cara y... Y las partes. Menudo invento, una fuente que te lavas. ¿Dónde está la cosa aquí? No, Mancho. Lo que hace esta fuente no es quitarte la roña, sino limpiarte la conciencia. Ahí me han dado como la flecha esta. ¿Pero qué te limpia? ¿Te limpia la conciencia esta fuente en vez de las manos? Explícate, ¿por qué no lo entiendo? Imagínate, Moncho, que has hecho algo malo. ¿Yo? No, yo soy buena persona. Yo nunca haría nada a nadie que él no quisiera. Bueno, una vez robé una cosa en el Corte Inglés. Disco del Arrebato. No, hombre, no, pero eso no. No seas moñas, no. Imagínate que has manipulado la cabina del sex shop para ver las películas gratis. Bueno, cuidado. Vamos a ver. Que eso lo dejé de hacer ya hace mucho tiempo, ¿eh? Eso fue una época y ya está. ¿Vale? ¿Qué insinúas? No insinúo nada, entonces... No, vale, pues no saques mis temas. Saca los tuyos. Bueno, en cualquier caso, para no sufrir problemas de conciencia al llegar a casa, solo tienes que abrir el grifo de esa fuente, te lavas las manos con el agua que sale de ella y ya está. Y ya está. Y me dices una cosa. Nabo, ¿me quedará la conciencia limpia? Yo prefiero que Chichi, más que Nabo. Chichi, una cosa. Por el nombre. Enrique, me va a quedar la conciencia limpia por haber manipulado la cabina, por ejemplo, del sex shop. Limpita y reluciente, lista para volver a manipular sin tener después problemas de conciencia, que es lo que no nos deja dormir por las noches, lo sabrán la gente que nos escucha. Veo en la foto que has traído el flyer de esta fuente que también hay especie un mando a distancia de agua caliente porque pone el circulito colorado. ¿Sale agua caliente en esta fuente? Sí, a 3.000 grados centígrados, porque es que hay gente que en lugar de limpiar su conciencia prefiere castigarse con dolor por sus malas acciones, entonces meten las manos debajo del chorro de agua caliente y se las achicharon. Ah, es otra opción. Ya. Hay dos opciones, como la New Linex. Ya, pero por eso tienes tú las manos rojas, porque las has probado en la fuente... No, eso es porque me tiró un pedete. No, hombre, no, Chichi, no, esto no se hace aquí. No, y menos en una casa que no es la tuya. Ya lo sé, Moncho, ya lo sé, pero aquí quería llegar. Y aquí quería llegar, por eso he inventado esta fuente. Luego llego a casa, me lavo las manos y me olvido de que he hecho una cosa en un lugar donde no debía. Tú eres muy listo, Chichi, tú eres bueno, muy listo. Del montón. No, del montón, eres muy listo. Nada, del montón. Bueno, dejemos el tema. Siga, vale. ¿Cómo se recarga el agua de esta fuente? Si queremos hacernos con una de estas fuentes. Bueno, el agua viene en garrafas de 5 litros y cuando se acaban, pues viene un operario y la repone. Es cuando vienen. ¿Cómo que cuando vienen? ¿Qué quieres decir? que a veces no vienen, porque a veces pasan de ir a trabajar y se van al bar a beber. Como tienen en su casa una fuente de estas, pues luego se lavan las manos y se la suda no haber ido a trabajar. Bueno, ya. Bueno, pues quien quiera una de estas fuentes para lavarse las manos y así dejar limpia su conciencia, solo tiene que llamar a este nuestro número de teléfono. 902-4033-32. Sí, Galgo, comercial de la empresa Pilatos, un verdadero placer. Bueno, que Moncho, déjame decirte que a las 50 primeras llamadas que nos llamen para informarse sobre esta fuente, no las vamos a atender, que se fastidien, solo cogemos las 50 siguientes. O sea, primero llamarán 50, los que pasaremos, y los 50 segundos sí que les pillamos. Qué malo eres, Chichi, qué malo eres. Pero claro, como luego te lavas las manos en esa fuente, tan feliz. Soy muy feliz, macho, claro que sí. Claro que sí. Un besote. A ti. Ven, ven, ven. No, no me lo des. Bueno, pues tras un merecido periodo de descanso estival, las cálidas aguas del Mediterráneo, esas que están impregnadas del olor de los guerreros de Ulises. Y de medusas. Y de Medusa, don defensor aquí, el que os habla, ha vuelto con el ánimo ajustado para deshacer los entuertos que a bien tengáis por presentarme. Y me informa el señor de la hermosa que ya tenemos una llamada, ¿verdad? Pues venga, adelante. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, don. Se te echaba de menos más que de más. Me llamo Martirio. Cuéntanos, Martirio. Pues resulta que este verano pasado pues me han timado pero a tope. Vale. Estaba en la vacación y me han timado. Lógico, es que la vacación es un campo abonado para los que quieren aprovecharse de los incautos. Y dime una cosa, Martirio, ¿qué es lo que te ha pasado? Pues resulta que este verano hice el Camino de Santiago y tengo que decir, don, tengo que decir que no me ha gustado nada de nada, ¿eh? Pero nada. Y no digo algo más fuerte por si alguien se pudiera ofender. Nada de nada, nada, ni un poquillo, algo. Bueno, hasta Santo Domingo de la Calzada, bien, bueno, estuvo bien. Bonito. Allí hay unas máquinas buenísimas que puedes sacar en Manems y Dorito. Uh-huh. Pero después, ya después de Santo Domingo de la Calzada, todo fue caminar y aquí no acabé. Bueno, es que se trata un poquito de eso, andar y andar, el Camino de Santiago. Pero es que además me pegaron, me quitaron la mochila. Y luego me lié con una tía que no hace más que llamarme. Ya. ¿Y yo qué quieres que haga? Es que no sé, no... Pues no sé, pues dale un toque al Príncipe Santiago. Apóstol. Bueno, apóstol, sí. Tú que tienes mano, que ponga algo, un autobús, que asfalte un poquito la carretera, que haga algo. Pero, Martirio, una cosa, el Camino de Santiago lo podéis hacer andando, pero también en moto, bicicleta, en burro, como quieras. O sea, no justo este taladro que me das. O sea, yo no sé qué puedo hacer. Me abren la cabeza con una trepanadora, don, tío. Don, sí, ya lo sé. Perdona, don, si es que era más que nada para desahogarme. Bueno. Para quitarme este agobio que tengo encima. Dale, no pasa nada. Disculpa, ¿eh? No, hombre, no, faltaría más. Y gracias por escucharme. Estás perdonado. Venga, a ver si tenemos una llamada de verdad, por favor. Hola. Hola. No, don, una pregunta. ¿Ufesa, qué tal? ¿Ufesa? ¿La marca electrodoméstico? Sí. O sea, ¿qué tal es? ¿Qué tal es? Pero... Ufesa, la marca. ¿Pero para qué? ¿Para invertir? Es que no sé... No, te explico. Verás, don, me compré una cortafiambres y quería saber si son de confianza. Depende del uso que le dé al cortafiambre. Yo lo uso para arreglarme las patillas, o sea, me quedan más rectas, más perfiladas, y con un cortafiambres me quedan como yo quiero. Pero eso es peligroso, pero es igual, tú decides. Eso le dije yo al vendedor, cuando supo que era para las patillas, me quería quitar el cacharro. Entonces le dije, señor, yo he pagado el electrodoméstico y hago con él lo que buenamente puedo y pero quiero. Bueno, reitero mis temores a que te pase alguna cosa. No, además, don, me las corto al uno nada más, ¿eh? Ah, no apuro. O sea, no apuro, vale. Tranquilo, no, tranquila, Cataluña, no apuro. Vamos. O sea, ahora, eso sí, lo tengo claro, si me doy un tajo, les meto una denuncia que se cagan. Pero si te da un tajo pequeño, ¿por qué? ¿Pequeño o grande? No, y eso te quería comentar, los de Ufesa, ¿cómo van de departamento jurídico? O sea, si les denuncian, ¿son de esos que pagan? Hombre, o de esos que, pues, hostia, me tú, consta que tiene un importante bufete de abogados detrás, ¿eh? Ah, ya, o sea, ¿no son de los de los que se rascan la entrepierna mientras les no, metes el dedo? No. En fin, ya veré lo que hago. Bueno, muchísimas gracias, don, por el consejo. No te he dado ningún consejo, amigo. Pues claro que sí, que le pida para salir a la chica, ¿no? Yo no te he dicho nada. Eso. Vale, no te preocupes. Que no lo he dicho. Pero si me dice que no, ya sabes para quién son las culpas. ¿Vale, bribón? Abrazo. Para el oyente anterior, yo creo que más que lo del Camino de Santiago, lo que le molestaba es esta chica que le llama sin parar. Ya. Debe ser la misma que la suya. Es la misma, ya confirmo. Claro. Bueno, nosotros volvemos mañana. Sí, venga, recoja los bártulos, las pistolas. Venga, que nos vemos mañana a la misma hora. Hala, adiós. Mañana.